Capítulo 2 de Los Ladrones de Londres, Oliver Twist. Esta es una grabación de Lidiox. Todas las grabaciones de Lidiox están bajo el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite Lidiox.org. Grabado por Pablo Páez, desde Rosario Dental, Entre Ríos, Argentina. Los Ladrones de Londres, Oliver Twist, de Charles Dickens. Traducido por J.J. Ice. Capítulo 2. Del modo con que fue criado Oliverio Twist, de su infancia, de su educación. Durante los 8 o 10 primeros meses, Oliverio fue víctima de un curso sistemático de engaños y decepciones. Fue criado con la papilla. Las autoridades de la Casa de la Caridad expusieron fielmente a las autoridades de la parroquia el estado raquítico de huerfanito, causado por la privación de un alimento natural. Las autoridades de la parroquia pidieron informe con dignidad a las autoridades de la Casa de la Caridad sobre si en la dicha casa habría alguna mujer que se hallase en estado de prodigar al porbolillo el consuelo y el alimento necesario. Y atendida la respuesta negativa hecha humildemente por las autoridades de la Casa de la Caridad, las autoridades de la parroquia, siguiendo el impulso de su corazón en favor de la humanidad de Oriente, resolvieron de común acuerdo que Oliveiros sería arrendado, o hablando más claro, que sería enviado a 2 o 3 millas lejos, en una sucursal de la casa donde 20 o 30 jóvenes infractores de la ley sobre la mendicidad se revolcaban todo el día sin riesgo de ser incomodados por el exceso de alimento o por la estrechez de vestidos. La dirección de esta sucursal estaba confiada a los desvelos del todo maternales de una vieja que recibía a los jóvenes culpables a razón de 0,75 céntimos por semana cada uno. 15 sueldos por semana por el alimento de un niño forman todavía una suma demasiado redonda. Se puede procurar muchas dulzuras con 15 sueldos, las suficientes al menos para sobrecargar el estómago hasta caer enfermo. La vieja en cuestión sabía muy bien lo que convenía a los niños, y aún más lo que le convenía a ella misma. De consiguiente, se apropiaba para uso propio la parte mayor de sus réditos semanales y sometía a la generación creciente de los pobres de la parroquia a una pitanza, todavía más flaca que la que se le daba por buena parroquialmente, encontrando por este medio en el abismo del cálculo más profundo, un abismo más profundo todavía, y dando prueba de vastos conocimientos en la filosofía experimental cuya práctica llevaba tan lejos. Todo el mundo sabe la historia de ese filósofo experimental que, habiendo encontrado el medio de hacer vivir un caballo sin darle de comer, hizo el ensayo con el suyo, llevándole hasta no comer más que una hebra de paja por día, y del que sin duda hubiera hecho el animal más ligero y baracho, no dándole absolutamente nada, si la pobre bestia no hubiese tenido la humorada de morirse cabalmente 24 horas antes de recibir su primer pienso de aire puro. Por desgracia de la filosofía experimental de la vieja de los tiernos cuidados a quien fue confiado Oliverio Twist, un resultado semejante acompañaba ordinariamente a su sistema de operación, porque desde el momento en que un niño había llegado al punto de poder existir con la más mínima ración del más flaco alimento posible, sucedía por una de estas fatalidades perversas de la suerte, y esto, 8 veces sobre 10 que caía enfermo de necesidad y de frío, o bien se tumbaba en el fuego por falta de vigilancia, o bien se ahogaba por accidente en el uno o en el otro de cuyos casos el pobre pequeñuelo iba cuasi siempre a reunirse en el otro mundo con los padres que no había conocido jamás en este. No debe de esperarse un exceso de gordura en los muchachos criados según el sistema que acabo de describir. Oliveiro tenía ya 9 años, y a pesar de su edad era encajinado y raquítico y diminuto, pero había recibido de la naturaleza o de sus padres un alma fuerte y un juicio sano, que se habían desarrollado en él gracias a la dieta a la que estaba sometido, debiendo tal vez a esta circunstancia el haber alcanzado por la 9ª vez el aniversario de su nacimiento. Sea lo que fuera, aquel día era el aniversario de su nacimiento, y lo celebraba tristemente en la bodega en compañía de 2 pequeños camaradas, quienes después de haber compartido con él una lluvia de golpes, habían sido encerrados en ella por haber osado pretender que tenían hambre. Cuando la señora Mann, la amable dueña de la habitación, divisó de repente al señor Bumble, el pertiguero, que acumulaba todos sus esfuerzos para abrir la pequeña puerta del jardín. —¡Dios me perdone! ¡Creo que es el señor Bumble! —dijo con afectada alegría y sacando la cabeza a la ventana. —¡Susana! —prosiguió dirigiéndose a la criada—, corre a abrir a Oliveiro y a los otros dos tunantuelos, y límpialos pronto. —¡Cielos, señor Bumble! ¡Cuán contenta estoy de veros! Es preciso saber que Mr. Bumble era uno de esos hombres corpulentos e irascibles que, en vez de responder como debía a este recibimiento afectuoso, sacudió con violencia el cerrojo y dio a la puerta un golpe que no podía provenir sino del pie de un pertiguero. —¡Caramba! —dijo la señora Mann, corriendo a abrir la puerta, porque durante este intervalo los tres chicos habían sido puestos en libertad. —¡Hace visto nunca cosa igual! Haberme olvidado de que la puerta estaba cerrada por causa de estos chicuelos. Ya lo veis, tened la bondad de entrar, señor Bumble, os ruego. A pesar de ser hecha esta invitación con una cortesía capaz de ablandar el corazón de un obrero de parroquia, no hizo ningún afecto al pertiguero. —¿Creéis, señora Mann? —dijo Mr. Bumble, oprimiendo fuertemente su bastón. —¿Creéis vos que sea muy respetuoso o conveniente hacer esperar a la puerta de vuestro jardín a los ministros parroquiales cuando vienen para asuntos parroquiales? ¿Ignoráis, señora Mann, que sois, si así puedo explicarme, una delegada parroquial asalariada por la parroquia? —Ciertamente, señor Bumble —respondió la señora Mann con acento milefluo—. Cabalmente había ido a anunciar a dos o tres de esos chicuelos que tanto os aman vuestra llegada, señor Bumble. Mr. Bumble tenía mucho su importancia y su facultad oratoria. Está bien, señora Mann —replicó con tono más dulce—. Es posible, y no digo lo contrario. Pero entremos en vuestra casa. Tengo algo que comunicaros. —No vayáis a incomodaros por lo que os diga, señor Bumble —aventuró la señora Mann con una gracia encantadora—. Habéis hecho una buena caminata, y es natural que tengáis calor, señor Bumble. No siendo así, me guardaría muy bien. ¿Queréis tomar un vasillo de cualquier cosa, señor Bumble? —Muchas gracias, ni pizca —dijo agitando su mano con aire de benévola dignidad. —No me rehusaréis —dijo la señora Mann, que adivinaba un consentimiento fácil, tanto en el tono de la negativa como en el movimiento que lo acompañaba—. Nada más que una gotita con un poco de agua fría y un pedazo de azúcar. Mr. Bumble tosió. —Una lagrimita —añadió ella con acento agraciado. —¿Qué vais a darme? —preguntó al pertiguero. —Lo que me veo obligada a tener en casa algunas veces para meterlo en el canto de los pequeñuelos cuando están enfermos —dijo la señora Mann, abriendo una pequeña alacena colocada en un rincón y sacando de ella una botella y un vaso. —Es ginebra, señor Bumble. —¿Acaso dais caldo a los niños, señora Mann? —preguntó este, siguiendo con los ojos la acción atractiva de la mezcla. —Vaya si les doy, a pesar del precio que me cuesta. —A fe mía, carezco de valor para verlo sufrir ante mis ojos, señor Bumble. —Sin duda —hizo el otro con un signo de aprobación—, estoy convencido de ello. —Señora Mann, ya lo sé, sois una mujer compasiva. —Ella colocó el brazo sobre la mesa—. —Señora Mann, deslizaré alguna palabra a esos señores de la administración —acerca el vaso—. Señora Mann, tenéis entrañas de madre. Mezcla el agua y la ginebra. Señora Mann, tengo el honor de beber a vuestra salud. Bebe la mitad. —¡Ah! Volviendo al objeto de mi visita —dijo sacando de su bolsillo una cartera de badana—, el niño que fue bautizado con el nombre de Oliveiro Twist tiene hoy 9 años. —¡Dios lo tome bajo su santo amparo! —exclamó la señora Mann, frotándose el ojo izquierdo con la punta de su delantal. —Sin embargo —prosiguió el pertiguero—, a pesar de la recompensa de 10 libras esterlinas, elevado luego hasta 20, a pesar de las indagaciones excesivas y hasta sobrenaturales, si así me es lícito hablar, por parte de los administradores de esta parroquia, jamás hemos podido descubrir quién es su padre, ni aun el nombre y la patria de su madre. La señora Mann plegó sus manos en señal de asombro, y después de un instante de reflexión preguntó: —Entonces, ¿cómo es que tiene apellido? El pertiguero, incorporándose con dignidad, respondió: —Porque yo lo he inventado. —¿Vos, señor Bumble? —Yo mismo, señora Mann. Tengo la costumbre de nombrar a nuestros expósitos por orden alfabético. El anterior estaba en la S, y le llamé Subu. Este estaba en la letra T, y le di el apellido de Twist. El que llegó después se dijo Unwin, el que le siguió Binkins, y así sucesivamente. Tengo apellidos acomodados hasta el turno de la Z, y luego el buen cuidado de volver a empezar cuando se ha agotado el alfabeto. No es adular, señor Bumble, pero es preciso reconocer en vos una instrucción caudalosa. Es muy imposible, señora Mann, dijo el pertiguero plenamente satisfecho del cumplimiento. Es muy imposible, y vació su vaso. Ahora bien, siendo ya Oliverio demasiado grande para permanecer aquí, la administración ha decidido que vuelva a la casa, y yo mismo he venido a buscarlo, con que hacerle venir para que yo le vea. Voy a llevároslo al instante, dijo la señora Mann, saliendo de la sala. Oliverio, a quien se había desembarazado de una gruesa capa de grasa que formaba una costra en su rostro y en sus manos, al menos toda la que era posible quitar en una sola vez, entró en la sala conducido por su benévola protectora. Saludad, señor Oliverio, dijo la señora Mann. El niño hizo un saludo dividido entre el pertiguero sentado en la silla y su sombrero de tres picos colocado sobre la mesa. ¿Quieres venirte conmigo, Oliverio? Dijo con majestad Mr. Bumble. Este iba a responder que seguiría con sumo contento al primer venido, cuando alzando los ojos, que por respeto había tenido hasta entonces inclinados al suelo, su mirada se encontró con la de la señora Mann, que colocada tras la silla del pertiguero, le mostraba el puño con ademán furioso. Al momento comprendió perfectamente la insinuación. Ese puño había oprimido demasiado a menudo su espalda para no tenerlo profundamente grabado en su memoria. —¿Y ella vendrá conmigo? —preguntó el pobre Oliverio. —No, no puede ser —respondió Mr. Bumble—, pero vendrá a verte alguna vez. Esto no era muy satisfactorio para Oliverio, pero a pesar de su niñez, tuvo bastante buen discernimiento para fingir un vivo pesar de marcharse. Tampoco le fue muy difícil llamar las lágrimas a sus ojos. El hambre y los golpes, aún recientes, son causas poderosas para excitar el llanto, y así lloró muy naturalmente. La señora Mann le dio 1000 besos y con ello la cosa de que tenía más necesidad, una rebanada de pan con manteca, temerosa de que no se mostrara demasiado famélico al llegar a la casa. Con su pedazo de pan en una mano y enganchándose con la otra a la manga de Mr. Bumble, Oliverio seguía como podía preguntando continuamente si iban a llegar pronto. Mr. Bumble respondía con tono breve y regañón, porque la dulzura momentánea que inspira el Gronk en ciertos espíritus se había evaporado en el corazón de Mr. Bumble, y había vuelto a ser el pertiguero. Apenas transcurrido un cuarto de hora después de su llegada a la casa, Mr. Bumble vino a anunciar que el consejo estaba reunido y que le esperaba en el estrado. Le mandó que le siguiera, acompañando esta recomendación con 2 bastonazos. Oliverio llegó a una sala donde 10 señores gruesos y gordos estaban sentados alrededor de una mesa. —Saluda al estrado —Oliverio saludó. —¿Cómo te llamas, hijo? Oliverio, que no había visto nunca a tantos personajes y que además había recibido de Bumble una fuerte bastonada por vía de animación, se puso a llorar. Todos aquellos señores le declararon idiota. Luego se le notificó que era huérfano, acogido por la parroquia, que estaba destinado a tomar un oficio, reducido a deshilar cuerdas viejas para hacer estopa. El pertiguero le condujo a una cuadra donde se durmió sobre un lecho muy duro, pues que las leyes suaves de ese buen país permiten a los pobres el dormir, poco, es cierto, pero al cabo alguna vez. En este mismo día, mientras Oliverio dormitaba en el seno de la inocencia, el consejo tomó una resolución que debía influir en su porvenir. En efecto, la administración se convenció de que los pobres estaban demasiado regalados, que la casa era el punto de reunión de los pasatiempos agradables, donde los almuerzos, las comidas y las cenas llovían durante todo el curso del año. Un eliseo, en fin, donde todo era placer. Entonces hicieron un reglamento por el que los pobres tenían el aire arbitrario o de morirse de consumición y de hambre en la casa, o más prontamente fuera de ella. A este fin hicieron un contrato con la administración de aguas para tener de ellas una provisión ilimitada, y otro con un mercader de trigo que debía proporcionar de cuando en cuando una pequeña cantidad de harina de maíz, con la que ellos compusieran 3 comidas de puches claros por día, con unas cebollas 2 veces a la semana, y la mitad de un panecillo el domingo. 6 meses después de la llegada de Oliverio a la casa, el nuevo sistema estaba en plena práctica. Al principio se hizo costoso por causa del aumento de la cuenta del empresario de entierros, pero el número de los pensionistas disminuía considerablemente, y la administración estaba encantada. A la hora de la comida, cada muchacho recibía una escudilla rasa de puches y párebe de contar, excepto los días de fiesta, en los que recibía de plus 2 onzas y cuartillo de pan. Nunca había necesidad de lavar las escudillas, pues que los muchachos las pulían con sus cucharas hasta que eran bien brillantes. Y cuando había concluido esta operación, que no exigía mucho tiempo, fijaban sobre el candero miradas tan ávidas que parecían querer devorar hasta las baldosas que lo sostenían. Los desdichados comían tan poco y se habían tornado tan voraces y tan salvajes que uno de ellos dio a entender a sus compañeros que a menos que no se le concediese otra escudilla de puchas por día, se vería en la necesidad de comerse una hermosa noche a su camarada de lecho. Diciendo esto, tenía los ojos hoscos y le creyeron capaz de hacerlo, por lo que se hicieron a las paquitas quién de ellos durante la cena iría a pedir al descansador una segunda escudilla de puches. La suerte cayó a Oliveiro. A pesar de ser un niño, el hambre le había exasperado. Se levantó pues de la mesa y, alarmado él mismo de su temeridad, se adelantó hacia el descansador. «Caballero, ¿queréis hacerme el favor de otra?» El escanciador se puso pálido y tembloroso. Miró al joven rebelde con un asombro estúpido. Los ayudantes quedaron estupefactos de sorpresa y los niños de terror. «¿Qué quieres?» preguntó con voz alterada. «Quisiera más, si os place, caballero», respondió Oliveiro. El escanciador asestó en la cabeza del muchacho un golpe con su cuchara de barro, lo cogió por el cogote y llamó al pertiguero a grandes voces. Los administradores estaban reunidos en gran cónclave, cuando Mr. Bumble se precipitó fuera de sí en la sala del consejo. «¡Señor Linkis!», dijo dirigiéndose al caballero gordo que ocupaba la silla de la presidencia. «Perdón si os interrumpo, señor Linkis, Oliveiro ha pedido más puches». Un murmullo general se levantó en la asamblea, una expresión de horror se pintó en todos los semblantes. «¿Ha pedido más?», dijo Mr. Linkis. «Calmaos, Bumble, y respondedme claramente. ¿Queréis decir que ha pedido más después de haber comido la ración que la regla de esta casa le señala?» «Sí, señor», replicó Bumble. «No cabe duda, ese niño algún día colgará de una horca», dijo el hombre más gordo y con chaleco blanco. «No cabe duda, ese niño algún día colgará de una horca», dijo el otro hombre más gordo y con chaleco blanco. Nadie contestó a la profecía del orador. Se empeñó un vivo debate por el resultado del cual se condenó a Oliveiro a ser encerrado al momento. Y a la mañana siguiente se fijó en el exterior de la puerta de la casa un anuncio en el que se prometían 5 libras esterlinas de recompensa al que desembarazara la parroquia del joven Oliveiro Twist, o, en otros términos, se ofrecían 5 libras esterlinas con el Oliveiro Twist a cualquier hombre o mujer que tuviese necesidad de un aprendiz para el comercio, los negocios o todo otro oficio y estado, fuera el que fuera. «En mi vida estuve más cierto de una cosa», dijo a la mañana siguiente el hombre del chaleco blanco, recorriendo con la vista el anuncio y llamando a la puerta de la casa de la caridad. «En mi vida estuve más cierto de una cosa, y es que ese niño algún día colgará de una horca». Proponiéndome hacer saber por la continuación de esta historia si el hombre del chaleco blanco iba bien o mal fundado en su suposición, quería destruir el interés del relato, suponiendo que lo haya, aventurándome a insinuar desde ahora si la vida de Oliveiro Twist tuvo o no este fin trágico. Fin del capítulo 2. Grabado por Pablo Páez, desde Rosario de Ventala, Entre Ríos, Argentina.